Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos en una vez más a Ciencia y Humanismo, una noche más del sábado 30 de abril. Hoy es Día del Niño, felicidades a todos los chamacos que nos están escuchando. Y pues, digo, no vamos a hacer un programa de los chamacos, nada más les quiero mandar una felicitación. Viene a mi mente, este es el programa número 133 de Ciencia y Humanismo aquí en Radio DEM. Hashtag yo soy 133, ahí para que lo pongan en Twitter. Y bueno, ya que escucharon una risa ajena, estamos con nada más y nada menos que Eddie Hattori Hanzo. Tal vez lo reconozcan por videos como "Me robaron mi saco" en el DF. O "Ya me voy, güey, tengo miedo". Bueno, ahí. ¿Y quién es este vato? Como ya les había platicado anteriormente, tenemos una página que se llama Los Chuarques. Y ahorita vamos a hablar un poquito más al respecto. Ahí pueden encontrar contenido del cual le vamos a platicar. Mientras escuchamos aquí de fondo "Hasta la piel" de Carla Morrison. Y me hace alusión. Bienvenido, Eddie, primero, porque ya me estoy yo cotorreando, pero ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por invitarme nuevamente al programa. Y pues aquí andamos, bandita. Así es como la tercera vez que Eddie nos acompaña. Y les decía, me hace ilusión, de repente, de pronto, como diría Del Ramones, cavilando, al Héctor Suárez, padre, sí, Héctor Suárez, que vi como por tercera vez el Rust que le hicieron. Oye, muy bueno, ¿eh? Estuvo muy chido, ahí para que lo vean. ¿Qué es eso de Rust? Bueno, el Rust de Héctor Suárez, haz de cuenta como que se juntan amigos, conocidos, ex colaboradores, X gente entre comillas famosa, y hay un roast master, que en este caso fue su hijo, Héctor Suárez Gómez, en donde se juntan a destruir la figura pública de cada uno de los que están participando ahí en el foro. Está muy chido, es comedia, lo pueden buscar así de que Roast de Héctor Suárez. Y me acordé de el programa que tenía de "¿Qué nos pasa?". Y ahorita yo te quiero preguntar a ti, niño, feliz día. Te quiero preguntar a ti. A ti, señora, que estás ahorita, pues, haciendo tus cosillas. No quiero decir lavando, trapeando, porque me van a atacar. Se me ocurrió eso, o haciendo de comer, no sé. Ahorita vamos a hablar de las feminazis, de un amigo que tenemos que se llama Julio Grande. Sí, sí, sí. Y ¿qué nos pasa? Te pregunto a ti también. Señor taxista, señor del Uber, caballero del Uber, te tengo que decir, ¿verdad? Porque eres private, eres acá ejecutivo. Banda jackdoquera, hamburguesera, gente que va a los antros, ya toda la banda, te pregunto a ti, ¿qué nos pasa? Esto, vamos a hablar del hashtag "el tren del mame". Muchos de ustedes ya saben qué es, y si no, para la banda que no sepa qué es el tren del mame, pues es como que una tendencia en las redes sociales que de pronto todos traen en ese momento, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todos lados traen un temita, lo gastan y pasa de moda en 1, 2, 3 días. Y vamos a hablarles, o quiero empezar con haciendo alusión a un póster que vi hace poquillo en Facebook: dejen de estar haciendo famosa a la gente estúpida o a la gente idiota, refiriéndose a muchos de los cuales vamos a hablar ahorita. Y hablando de gente estúpida, los invito a que visiten la página de los Chuarks, ahí donde estamos nosotros. Y ahorita les vamos a hablar de los planes, pero ¿qué onda con Lady 100 pesos? O sea, Lady 100 pesos fue una, bueno, es una mujer como de 18, 20 años por ahí, que pues resulta de que chocó. Venía de la fiesta. Venía súper ebria. Junto con otros acompañantes. Y hay video al respecto. Si ya saben quién es Lady 100 pesos, pues nos van a entender al respecto. ¿Tú qué? Ahí es donde vamos con lo del tren del mame, ¿no? Es una de las cosas, lo que decías, el tren del mame. Yo creo que Lady 100 pesos es lo que ahorita podría decirse el tren del mame. El tren del mame. Esta es parte de... Es una pasajera de un vagón. Ándale, va allí sentadita. Exacto. Tiene su ticket. Ahora, hay gente que ya sabe qué onda con el tren del mame. Y resulta de que, pum, te tocó ser parte de él. Y te subes bien bonito. La muchacha ahorita ya tiene ofertas de Playboy. Tiene ofertas de H para hombres. Tiene ofertas de no sé qué de cosas. De una marca, de moda, sí, de bolsas. Iba a ser la imagen. Sí. Y, pues, le está sacando provecho. Está dando autógrafos. Y, pues, welcome to el capitalismo, ¿no? Otro que anda ahí subidito en este tren. O, bueno, otra más bien. Tiene ahí su lugar, ¿no? De que clase VIP. Pues ahí va en su clase VIP, ¿no? Hablando de ella, aunado a acá de la parte norte de México, tenemos nada más y nada menos que a una ex servidora pública, la Polisexy, que pues resulta que también formó parte, o sea, subió a un vagón del tren del mame, porque salió con la parte superior de su cuerpo descubierta, con su uniforme. Anatomía. Exacto, con su uniforme de policía, y se hizo viral, y ahora resulta que también se aprovechó de esto esta muchacha, y está ahora actuando como, pues, tableera en el Poison, según dijo. Como que se tendenciaron, ¿no? Que le iban a poner en investigación qué era lo que había pasado. Le quitaron sus cargos que tenía. ¿Cargos de qué? Pues su cargo. Ah, por haber presentado con uniforme eso, ¿no? Exacto. Y pues la destituyeron. Perdió su trabajo. Y pues se subió al tren del mame. Y le va a ir mejor. Y le va a ir mucho mejor. Va a ganar el triple de lo que yo creo estaba ganando como... Como policía. Como policía. Ahora, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto va a durar esto? O sea... hay también, bueno, Lady Matemáticas también, que es una chava que fue al extranjero y tuvo un reconocimiento muy importante participando en matemáticas. Claro. Entonces, ¿por qué se hizo parte del tren del mame? Exacto. Precisamente porque no debería de estar en el tren del mame. Pero va tomado de la mano de esta morrita del tren del mame, la Lady de 100 pesos. Es una comparativa... Una sátira, yo creo, de por qué puedes hacer famoso a una persona estúpida, ebria, que está tratando de sobornar a los policías o a la policía que se quitó el brasier. Va todo de la mano, va emonando todo, ¿no? Estamos hablando del tren del mame. Entonces, ¿por qué se hizo famosita esta morra y por qué no va a ser famosita esta morra que es como que... La de matemáticas. Sí, claro. O sea, que tiene un mérito por ser intelectual. Oye, una medalla de oro... A nivel mundial, ganar a otras naciones, pues... Y lo que sucedió, hablando de otro pasajero, precisamente, de nada más y nada menos que Julio, pero como el compi, el muchacho tiene, ¿cómo se dice? Complejos de ego, pues se quiso hacer Julión. El Julión. El Julión Álvarez, le quiso dar quilates a su nombre. Cantante de banda. Que en una entrevista le preguntaron que qué onda, cuál sería su mujer ideal o algo así. Y el muchacho contestó que a él no le sirve una mujer que no sabe trapear. A lo cual, pues ya se imaginarán, las redes sociales se volvieron en contra de él. Y empezaron los grupos feminazis. ¿Qué es feminazi? Feminazi, dos puntos. Adjetivo aplicado a las mujeres que de alguna forma desmedida predican con la bandera de la igualdad de género, pero con una bandera escondida que dice la supremacía de la mujer. Nos queremos vengar de todo lo que nos hicieron ustedes y ahora queremos cambiar la hegemonía del género del humano a nosotras. fuera el patriarcado, fuera el color azul para los hombres y el rosa para las mujeres, o sistema opresor y cosas de esas que al ratito les vamos a... Paréntesis, no estamos siendo machistas ni nada de eso al respecto, simplemente estamos dando como que una opinión de lo que hay ahí en la red, ¿no? Lo que hay en internet, y pues sí. Sí, eso, o sea, estamos eso describiendo... Es, eso esa sería la descripción de la feminazi. Uh-huh. Y dirán ustedes, ¿qué tiene que ver Julián Álvarez en este tren del mame? Estamos hablando de mujeres, pues ahí está la contraparte, ¿no? Uh-huh. Nunca va a haber... Mira, actualmente vivimos en una época en donde cada vez más gente se ofende más fácil. Oye, claro. O sea, ya no puedes hacer absolutamente nada. Dicen que los nuevos jueces son los usuarios de Facebook. Ven algo que no les agrada, lo graban, lo suben a la red social. Ajá. Y órale, es el juez social, ¿no? Y nunca falta también que tú mismo que lo estás subiendo y lo estás denunciando también lo haces. Y bueno, esos son cotorreos ya, claro, más psicológicos y freudianos que no vamos a hablar ahorita. Pero doble moral le dirán por ahí. Sí, exactamente, la doble moral. Pero pues esto es lo que sucede, mis estimados radioescuchas, en este país, en este México, el país en donde no pasa nada. Entre otras cosas que ahorita vamos a ahondar, que por cierto, bueno, siguiendo un poquito con el tema de Julián Álvarez. Empezó a hacer trending topic en Twitter, empezó a tener mucho tráfico en las redes sociales en general, incluso en la televisión y en otros medios. Y pues se convirtió en un personaje odiado de la noche a la mañana por las mujeres. Los hombres realmente, pues ni nos toca ahí el tema, pero bueno, sí en una parte. Yo sí sentí un poquito así como que, ay. Yo no, o sea, yo no quiero que yo por ser hombre... ¿Qué hace eso, no? Yo no quiero que por ser hombre... Yo la lleve porque le están echando la culpa a un cuate que dijo algo que no representa las ideas de las demás o de los demás hombres. Cuando justamente estamos escuchando precisamente a una mujer, Carla Morrison, buenísima rola. Disfrutamos de su presencia y su voz en el Pal Norte. Pero bueno, esa es otra historia. Si bien no podemos decir todas las mujeres son iguales, tampoco nos gustaría que nos dijeran todos los hombres son iguales, porque no es así. Aquí cabría más el dicho de algunas mujeres o algunos hombres. Por lo cual, pues no compartimos evidentemente la idea de Julián. Sin embargo, quiero aclarar que lo que se supone que el señor quiso decir, que así le gustaban las mujeres a él. Y eso no tiene absolutamente nada de malo. Yo probablemente sea un nefasto para cocinar. Y si digo que a mí me gusta, me gustaría tener una mujer que supiera cocinar. No le veo absolutamente nada de malo al referirme a que mi parte complementaria puede complementar precisamente esa carencia de conocimiento para la cocina. Y creo que también una mujer podría pensar de esa manera, viéndolo desde el lado feminista, de que me gustaría tener un hombre, un esposo, una pareja que me cocine. A mí, o igual, ¿por qué no decir? Hay muchas mujeres que dicen de que, pues, que me mantengan. Ajá, y es válido. Y es válido. O sea, no significa que todas lo quieran, ellas, ese grupo especial lo quiere y punto. Y hay hombres que les gusta sentirse proveedores de una familia y no tiene nada de malo. Y probablemente ahí venga la represión. Masculina, el machismo de no vas a trabajar porque yo te quiero proveer de todo eso porque a mí me nace hacerlo, ¿no? No porque sea machista, sino a lo mejor y porque a él le nace. Ahora, y esto viene de no de los 80 ni de los 70, esto viene de cuando estábamos metidos en cuevas en la edad paleolítica, en donde los hombres, por naturaleza y por biología, quieran o no quieran las mujeres o nosotros los hombres, así se dio. Usualmente así es en el reino animal, en donde el macho caza la presa y todos comen. Más a decir, los leones no, está bien, pero todos los demás o muchos sí, así lo hacen. En fin, no vamos a entrar tanto en detalle. El caso es de que esto viene en una memoria genética desde esos tiempos, de tiempos inmemoriales, de principios de nuestra sociedad, en donde difícilmente, en unos pocos años, las ideas de un grupo de mujeres pueden cambiar con esa costumbre que tenemos ya en nuestro, en nuestro instinto. En fin, también es, este es un tren ya no del mame, sino que un tema que ha venido siendo muy popular en los últimos años, con el surgimiento de muchos grupos feministas de la nueva generación de mujeres, porque no vas ahí, muy difícilmente vas a ver señoras de 50, 60 años participando en este tipo de eventos, porque son de otra generación, les tocó otro tipo de vida. Y pues, en fin, ya, vámonos mejor a una música, fíjate nada más. A una rola, a un track. Musical. Vámonos a un track. Esto es a cargo de Mon Laferte. Esto se llama Orgasmo para Dos, seguido de otro track muy, muy bueno, que ahorita está ocupando, yo creo, muy buena parte. Digo, esto nos lo pidieron, pero resulta que me gusta mucho también la canción. Vamos a poner Náufrago de Siddhartha, que ahorita la traigo muy metida en la cabeza. Así que vámonos con esto. Estás en Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5 FM. Yo soy Albeniz. Yo regreso. Continúa con nosotros. Esto es Ciencia y Humanismo. Estamos de regreso aquí en Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5. Ya regresamos, ¿qué les parecieron estas dos rolitas? A mí también. Entonces, hablando de todo este, de este main train o el tren del mame, tenemos que hace un par de días también, el joven integrante de, bueno, ya ni tan joven, de Panda, que es un grupo que es como que dirigido para chavitos de prepa, Pepe Madero, regiomontano. Saludos, Pepe. No queremos tirarte mucha tierra, pero nada más vamos a hablar un poquito de lacitos, ¿no? Claro. Resulta de que también en Twitter, en Facebook y en, pues, en general, igual en la tele y en todos los medios, salió este trenecito donde hace pasajero a Pepe de que pues traía una cara muy desencajada, muy sin expresión, aburrida, con un toque de no me importa lo que estoy haciendo. Así como Eddie, que acaba de bostezar. Y precisamente llegaban, bueno, estaba en una firma de autógrafos, llegaban fans con él, de repente le daban un beso, varias. Entonces este cuate se limpió la cara. Pero disimuladamente agarra el pañuelo para estornudar y limpiarse la nariz y posteriormente pasarlo por su cachete, ¿no? O sea, otros pueden decir, es que se estaba limpiando el sudor, hacía calor, y es válido. No sabemos nosotros qué estaba pasando por la mente de Pepe Madero, pero así sucedió. El caso es que, oye, si igual si te estás limpiando el sudor o cosas de esas, pero la actitud más que nada, que era lo que los fans de Twitter reclamaban y que lo crucificaron de la noche a la mañana, así como le pasó a los Beatles, de que dijeron que son más famosos que Jesús, algo más o menos así. Sí, de hecho Panda últimamente ha estado teniendo como que reapariciones en los medios por polémica, ¿no? Por polémicas o porque se hizo solista alguien. Pues este mismo Pepe hace pues poco tiempo, meses atrás, salió también, se hizo medio famosillo en las redes sociales, ¿no? Porque pues salió desnudillo ahí, se filtraron unas fotos. Ah, no me digas. Ajá, porque supuestamente una exnovia fue la que filtró esas fotografías, por coraje o cosas de eso, ¿no? Son muy peligrosas las exparejas, porque si digo exmujeres van a decir, exparejas. Sí, pues ahí cayó el dude en el tren del mame y pues... actualmente está bien crucificado, como dice mi compañero Albeniz. ¿Qué digo compañero? Casi hermano de los Chuercas. Casi hermano. Y pues así pasó. Los invitamos a ver el video donde, pues en esta firma de autógrafos, pasó esto, que ya les platicamos. No me quería ir sin hacer mención y todavía no me voy. Por cierto, fuimos ayer a ver ganar a los Sultanes de Monterrey. Una felicitación a Alex Valdés, a Félix, a... ¿cómo se llamaba también este otro jugador? ¿Zoilo, cómo? Zoilo, ¿verdad? Zoilo. Saludos a Zoilo también. Ganaron 5-4 a los Rieleros de Aguascalientes. Ahí les vamos a poner unos videos en los Chuercas para que estén pendientes. Y, pues bueno, también hablando de los Chuercas, les quiero avisar que vamos a tener un... vamos a subirnos, no queremos quedar fuera del tren del mame. Claro. Así que nos vamos a subir, vamos a hacer un Moncho Supreme Challenge. Pero tú que eres el cerebro de esto, ¿qué es lo que es el Moncho Supreme? Pues el Moncho Supreme consiste en, como lo dice, es un moncho. pues es un juego, ¿no? Es como que... meterte a un juego en el cual hay más de 5 personas, ya es independientemente de la cantidad de personas que haya, pero tiene que ser más de 5 para que aplique, ¿no? ¿Y qué sorpresas va a haber o qué? Pues el chiste del moncho es comer y comer y comer 3 veces lo que las personas que estén ahí presentes elijan como alimento, ¿no? Entonces tú como persona vas a elegir unos alimentos que obviamente tienes que llevar. Para esto vamos a estar bien hambriados. Claro, obviamente. Para eso se llama moncho, supongo. ¿No vamos a comer en 3 días antes? Exacto. Bueno, esa es la idea. No sé cuánto vayamos a aguantar, pero pues la idea es no comer 3 días antes, tener mucha hambre. Y al momento de presenciar el juego, pues al que le toque la batuta va a tener que sacar del bowl 3 papelitos con 3 alimentos. Imagínate uno que pudiera comer alguien ahorita. Imagínate, no sé, de que te sacas el papel y dice, rebanada de pizza. Una rebanada de pepperoni, pizza. Con pepperoni o igual hasta hawaiana, guacala, ¿no? Pero pues bueno, el segundo papelito dirá sucaritas. Y el tercero muy probablemente podría decir, no sé, Coca-Cola o atún o mayonesa. Y todo eso te lo tienes que echar. Te lo tienes que comer. Ese es el Moncho Supreme Challenge. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver las caras de asco de la gente. Y probablemente alguno que otro estómago que se esté quejando acerca, pues, de que está recibiendo alimentos muy extraños. Exóticos. Hablando de, también quiero mandar un saludo a Rodrigo de la Garza y a Tavo Morales, estanduperos regiomontanos, que por ahí vamos a, también a participar en un proyecto de unos sketches. Estén pendientes. Y de hecho vamos a estar, yo creo que la próxima semana vamos a estar con ellos haciendo el próximo programa. Y bueno, ya no les adelanto nada, ya lo verán cuando platiquemos la próxima semana con ellos. Y mientras... Y que vean el video también, ¿no? Del Monchis. Ah, Challenge. Sí, de hecho, sí, cierto. Vamos a subir un video a los Chuergs en estos días, 3-4 días más, por ahí del lunes, yo creo. Pues el video así, haciéndoles la invitación a que estén al pendiente de cuándo va a salir. ¿Dónde lo veo, Albeniz? ¿Dónde lo veo? Ahí. ¿Dónde? Ahí. ¿Dónde? Ahí en los Chuergs, es la página, así se llama en Facebook. Le ponen ahí los Chuergs pegadito y ahí sale. Entonces, pues ahí para que estén pendientes. Aunado a lo siguiente, que esto va un poquito más... es como que más aparte, pero entra también en los Chuergs. Vamos a estar realizando un evento quincenal. O sea, 2 eventos al mes. Así que si eres godines, se te va a hacer más fácil. Cada día de pago, ahí debes de estar. En domingo. Entonces, ¿y de qué se va a tratar? Ahí en la Casa de los Pianos, que se tocan solos, en la calle Padre Raimundo Jardón, cruz con Doctor Cos. Vamos a armar un club, una tertulia, que de hecho Conarte va a estar anunciándola a partir del mes de junio, ya en su agenda, para que si... pasas a algún lugar que tenga el folletito de Conarte, ahí nos vas a ver a partir de junio la tertulia en la Casa de los Pianos, que se tocan solos, en donde va a ser un espacio abierto a talentos locales y también, ¿por qué no?, foráneos que anden de paso por acá. Vamos a tener a varios grupos, sí, a varias personas, más, va a ser más individual que en grupos, pero por ejemplo te estamos hablando de que podrías ver algún violinista, algún pintor haciendo su trabajo al mismo tiempo que estás probablemente escuchando el violín, y si caminas algunos pasos más adelante te vas a encontrar a un pianista haciendo algún recital. Y vamos a manejar también unos platos fuertes que probablemente los vayamos a hablar más a futuro. Va a ser así como que algún coro de... Por cierto, me gustaría que fuera el coro femenino de la Escuela Superior de Música y Danza, que los vamos a invitar, porque tuvimos la oportunidad de verlos este miércoles pasado en Marco. Genial, por cierto. Y ese tipo de... Ah, bueno, y además, al final, digo, puedes llevar tu... Bring your own beer. Puedes llevar tus propias cervezas, tu vino tinto o lo que te vayas a tomar. Y ahí te vamos a dar de comer, que es una sorpresa. Pero no crees que hot dogs o hamburguesas o cosas así, no. Te estoy hablando de platillos representativos, principalmente de la región o del tema del cual se vaya a tratar esa quincena, la tertulia. Para que estén al pendiente, también voy a subir el video a los Chuergs, ahí para que lo vean. Y pues, antes de irnos a música, quiero mandar un saludo a Michael Jackson, que ahorita está muerto, pero... Vámonos. Pero pues, amaba a los niños, ¿no? Random. Sí, exacto, por el día tema del niño. De los niños, sí, claro. No vamos a poner música de niños porque después nunca falta alguien que se ofenda y que diga que somos pedófilos o que... Sí, sí me explico, o sea, nunca, hay raza bien... Hay de todo en la viña, claro, del señor. Si yo de repente voy caminando por la banqueta, un perro me ladra y yo no le hago caso... Va a decir, ¿por qué no le haces caso al perro? Los animales son primero. Nunca falta. Saludos a todos mis amigos veganos que andan por ahí también. Defensores de los animales. Respetamos su tarea, chavos. Nomás que entiendan también que no hay mucha banda preparada para esta transición tan grande que ustedes traen. Así que manéjenselos con cuidado. Yo apoyo su movimiento. Y no es movimiento haterismo lo que estamos diciendo. O sea, no es hate. Hate. Haterismo. Pensé que hipsterismo. Igual también, porque igual, no, saludos a todos los hipsters. Ahí les mando un apapacho en su colita de caballo. En su mambo. Así es. Y bueno, vámonos al... ya, fíjate, ya llevamos ya un buen tiempecito acá. Ya menos se nos acaba el tiempo. Pero vamos a ponerles a Technicolor con esta rola que se llama Globos. Seguido de Meg Myers con esta rola que se llama Desire. Aquí en Ciencia y Humanismo. Radio UDEM 90.5. Como diría el buen Beto Cano, saludos a Beto Cano y a Billy Villar, que van a estar después de Ciencia y Humanismo en su programa Sábado por la Noche en Radio UDEM, a la pie del cañón. Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. to your well. See, I gotta hunt you. I gotta bring you to my hell. Baby, I wanna fuck you. I wanna feel you in my bones. Boy, I'm gonna love you. I'm gonna tear into your soul. Bueno, estamos de regreso aquí en Ciencia y Humanismo. Esto que estás escuchando de fondo es nada más y nada menos que The Illusion of Free Will. Este tema que se llama Past Lives. The Illusion of Free Will es un proyecto de nuestro cuate Ricardo Vela de Fraction Records, en donde precisamente el día de hoy, ahorita terminando el programa, ahorita se termina a las 9:30, láncense los que puedan y los que anden en el barrio antiguo, pues se pueden dar un rol por ahí. Va a estar en la sesión sonora número 5, The Waves. Va a estar The Alarms and the Hostile Mutes y The Illusion of Free Will y Mr. Raccoon este sábado 30, o sea, el día de hoy, a las más o menos como a las 9 y media, 10, va a empezar a tocar The Illusion of Free Will. El cover es de $50, cupo limitado. ¿Y dónde está? Bueno, es ahí en Naranjo, 1019, casi esquina con Abasolo, ahí en el barrio antiguo. La parte oriente del barrio antiguo. Ahí para que se den un rol. ¿Qué género es? Bueno, es post-rock. No es post-rock. ¿Qué género es? Post-rock, güey. No, así no es. Post de después. Entonces, ahí para que se den un rol también el 14 de mayo en el Greenpoint con el quinto aniversario de Fraction Records, precisamente. Saludos a J. Alejandro Valdés, precisamente. Aquí el presi, el director de los Fraction Records. El primogénito, Gordon. Y precisamente también, además de fundador de Fraction Records, miembro activo de los Chuercs. Que por cierto, ahí estuvimos también viendo el partido de Sultanes, que ganó otra vez, les digo que ganó. Y bueno, ya para terminar con lo que empezamos del tren del Maine. Resulta de que también, haciendo alusión a esto, a las redes sociales, que ahorita anda mucho de moda últimamente el cotorreo de los youtubers, en donde ya desde hace algunos años para acá, sin embargo, hablamos como nombres como Whatever Tomorrow, como Yuya, nombres como Beto Pasillas, Pepe Problemas, nombres como Yayo Gutiérrez, Héctor Leal, Chumel Torres, Yostop. Y no lo estoy leyendo, más me estoy acordando del roster. sí, porque le hicieron un roster al Whatever Tomorrow, el Whatever Güero, o sea, el Whatever, Galaxia. El Whatever Galaxia también. El Whatever Güero yo creo que es una de las personas como que, ahí por mencionando el en cuanto al roster que le hicieron, está muy güero, el Whatever Güero, porque ha sido la sombra del Whatever Tomorrow. Entonces, ¿quiénes son todas estas personas? Para ti que no sabes más o menos qué onda con YouTube, resulta de que es raza así como nosotros, así con pies y brazos. Guapos y hermosos. Sí, que de pronto quiero reconocer que algunos tienen muy buen contenido y otros tienen un contenido, pues... Fail. Pues muy extraño, ¿no? Digámoslo así. Pero que de alguna forma generan demasiado tráfico como para que Google les diga, oye, ¿te quieres hacer un partner mío y te pago una lana? Y dicen, sí. Entonces están agarrando un nicho de trabajo por ese lado. Pero bueno, ya nos vamos. les dejamos este tema pendiente. El próximo programa esperemos estar con Rodrigo de la Garza y con Tavo Morales. Y platicándoles un poco más acerca de un proyecto, hablando de youtubers y hablando del tren del meme, al respecto de unos sketches que por ahí traen entre manos. Eddie, ¿te quieres despedir con algo? Pues... realmente, pues, que es sábado, es noche de, pues, para muchos fiesta, otros dormir porque muy probablemente traje mañana. El taxista, el Uber driver, el que perdió el saco en el DF. Ánimo, saludos. Pues, bueno, banda, pues, disfruten la noche y, pues... Si toman, no manejen. Exacto. Si van a manejar, no tomen. Y si no manejan y no van a tomar, pues al menos escuchen esta rolita que sigue, ¿no? Que está muy bonita. Ah, sí. ¿Qué vamos a escuchar? León Larregui, ¿no? León Larregui, el nuevo álbum de Voluma. Se llama... Raveil du Temple. Ah, es lo que vamos a escuchar. Decir mejor que yo. Raveil du Temple. Claro. Se presentó en el Vive Latino. En el Pal Norte. En el Pal Norte también. Uh-huh. Estuvo en el Pal Norte aquí, el Vive Latino. Y pues sorprendió mucho porque para muchas personas... realmente el álbum era como que... ah, este vato egolatra de nuevo. Oye, aquí. Sí, sí. Y pues realmente cambió la perspectiva musical de muchas personas a, pues, León Larregui, ¿no? Porque, pues, tenía una carga de ser Zoe, vocalista de Zoe. Como Enrique Bunbury con el Gran Silencio. Sí, algo así. O como... y pues realmente... Pepe Madero de Panda. Bueno, ya. Nada más que aún León Larregui creo que no ha salido de que desnudo ni haciendo escándalos, más que lleva la poli, me lleva la poli. Ah, bueno, ese sí. Famosísimo, ¿no? Sí. Pero pues bueno, banda, es buena rola, escúchenla y pues para toda la banda del DF, de Ciudad de México, de todas partes de la República, escuchen. Oye, sí, de hecho, saludos a toda la banda de la CDMX Ciudad de México. Que pronto esperemos estar por allá haciendo cosas de los Chuercs. Esto fue una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Y antes de despedirme, te quiero preguntar a ti, señora, ¿pica el pollo? No, señora, ¿sabe usted dónde están sus hijos? Yeah.